vez has intentado sembrar una semilla en un campo duro, difícil? Definitivamente es complicado. ¿Y alguna vez has tirado una semilla donde ni siquiera imaginaste que iba a germinar y germinó? Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, puede ser que el sembrador haga correcto, la semilla puede ser la correcta, pero el terreno tiene mucho que ver para que la semilla germine. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de plantar el evangelio en diferentes terrenos. Sabes, hay una planta acuática que me gusta mucho, que es la flor de loto. Esa planta florece en medio de los pantanos. Y me parece que el evangelio debe ser así, o es así. El evangelio en cada lugar donde es plantado debe florecer sin importar el contexto, sin importar la cultura, sin importar lo difícil que pueda ser el terreno. De esto vamos a hablar en esta ocasión. Ministerio Urbano en el tiempo del fin es la lección número 12. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 12. Hoy hablaremos de un tema muy apasionante y que definitivamente nos debe llevar a la acción y a la reflexión: ministerio urbano en el tiempo del fin. Y estamos contentos también de darle una cordial bienvenida a nuestros dos panelistas de esta ocasión: el pastor Abraham Ramírez, quien es nuestro pastor de planta, ¿verdad? Y agradecemos, pastor, que estés con nosotros en esta lección número 12. ¿Qué te pareció, pastor? Pastor, creo que esta lección debiera interesarnos y es de suma importancia para nosotros. Estamos viviendo aquí en una de las ciudades más grandes del mundo, por no decir la más grande, ¿no? Y entonces hay muchas necesidades, la población es inmensa y hay muchas necesidades, pero también yo creo que hay muchas oportunidades para dar el mensaje. Pero ¿cómo hacerle? Bueno, es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que Dios nos manda a que pongamos atención especial en las grandes ciudades? ¿Consideras, pastor, que estamos avanzando en nuestras grandes ciudades o como iglesia nos hemos solamente limitado a las periferias? Lo podemos ver, pastor. Hay más iglesias a las orillas que en el centro de la ciudad, ¿no? Y creo que debemos poner atención a eso en personas de clase media, media alta. Creo que eso nos ha faltado muchísimo aquí en la ciudad. Pues Dios nos permita, ¿no? Y nos Dios nos ayude permite hacer algo. a abrir los ojos y a estar listos para enfrentar los desafíos de este siglo. El pastor Alejandro Medina Villarreal, es un gusto que esté con nosotros. Él es coordinador editorial de nuestra casa editora Safeliz en Madrid, España, y es un gusto darle una cordial bienvenida, pastor. Muchas gracias, Pastor Benítez, muchas gracias, Pastor Abraham. Queridos amigos, un placer estar en este programa, muy visto en diferentes lugares, ¿eh? Gracias a Dios. Allá tienes tus fans en España. La gloria para el Señor. Un placer estar en este lugar. ¿Qué te pareció, pastor, la lección número 12? ¿Qué Bueno, reflexión te dejó? yo creo que ya es hora de que hagamos caso y atendamos a las ciudades. Sabes que la mayor parte de mi ministerio ha sido en ciudades y ciudades grandes. Y yo he visto con mucho dolor que la iglesia tiene cierto temor a entrar a las ciudades. Y esta lección nos ayuda a reflexionar al respecto. No es sencillo, es más desafiante. Las ciudades nos desafían, la gente es más desconfiada, la gente nos hace preguntas, la gente no se bautiza en una semana, en una campaña, en una semana, en una ciudad. Y pues eso nos lleva a evaluar, a revisar nuestros modos de evangelización, ¿no? Y lo bueno de todo esto que da pie a la creatividad. Yo soy un amante de la creatividad y creo que es un desafío. Las ciudades siguen siendo un desafío porque no son fáciles, son desafiantes, nos obligan a ponernos de rodillas más seguido. La gente nos hace preguntas más complicadas. La gente tiene circunstancias sui generis en las ciudades que no se dan en los poblados pequeños. Y pues eso nos ayuda a entender que el Evangelio sigue teniendo poder en estos lugares y que seguramente Dios tiene proyectos y tiene planes para las ciudades porque tiene mucho pueblo en las ciudades de hoy en día. Así es, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que esta lección nos levante para que al explotar la creatividad, métodos en las grandes ciudades, podamos cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Vamos, si les parece bien, a compartir el bosquejo de nuestra lección. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, en tres sencillos puntos. Y vamos con el primer punto, Pastor Alejandro. El primero es un desafío de grandes proporciones. Sin duda, las ciudades son entidades completamente distintas a los pueblos, a las poblaciones pequeñas, a las granjas, a los ranchos, como les decimos aquí en México. Las ciudades pues crean su propio ambiente, tienen su propia cultura, los barrios, las colonias, los edificios, los que hemos vivido en edificio, pues la relación entre los vecinos te crea situaciones distintas, como una, por ejemplo, la multiculturalidad. Las ciudades son ambientes multiculturales, vive gente de todas regiones, viene a vivir gente de diferentes poblaciones, a veces de diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Madrid, Madrid es una ciudad sumamente multicultural. Tú ves gente de todo el mundo, ¿no? Te paras ahí en la Plaza Mayor de Madrid y escuchas el acento de francés, escuchas a los alemanes hablando, escuchas el inglés, escuchas el portugués, el castellano, pero el castellano del sur de España, el castellano del norte, el castellano del Mediterráneo, es decir, y por supuesto los latinoamericanos, ¿no? Que allí estamos. Y se oye los acentos de todo el mundo, y se presta todo eso a la tolerancia. Esa es la maravilla, ¿no? Correcto. Que una ciudad te da la oportunidad de que la gente se hace más tolerante, más respetuosa. Allá tenemos muchos musulmanes y tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a respetar sus días sagrados, sus comidas, las escuelas. Fíjate, en las escuelas del gobierno se respeta la alimentación de los musulmanes y se respeta su religión. Eso ya es decir bastante. Tremendo. También se respeta en las escuelas públicas la religión protestante. Curiosamente, si tus hijos van a la escuela, en una escuela pública, es obligatoria, bueno, no es obligatoria, es dan la clase de religión. Y en una escuela pública, ¿eh? Pero la clase de religión puede ser católica, puede ser protestante o puede ser musulmán. La que tú elijas, si la escuela lo tiene, si la escuela lo ofrece, lo puedes escoger. Pero eso hace 50 años en España hubiera sido imposible. Ve, la naturaleza de las ciudades se presta a la tolerancia. Nosotros vamos a aprovechar eso también, ¿no? Claro que sí. Qué interesante. Así que será. ¿Cuánto podemos decir? Vamos con el segundo punto de los quejos, Pastor. Sí, Pastor. El segundo punto es misión multiforme. Ya lo dijo el Pastor Medina. En una ciudad podemos ver diferentes culturas, lenguas, religiones. ¿Sí? Y entonces la iglesia tiene que equiparse con los dones y talentos que Dios nos da para cumplir esa misión. Así que yo creo que va a ser importante ver este punto de la misión multiforme. Correcto. Y el tercer punto, de corazón a corazón, evangelismo de la amistad. Creo que el mejor evangelismo de las grandes ciudades, comentábamos fuera de cámaras, Pastor Alejandro, Pastor Abraham, que en las grandes ciudades la gente vive sola. Sola. A pesar de que está rodeada de tantas personas. Cuanto más grande la ciudad, más sola se siente la gente. Hay un fenómeno que se le llama en las ciudades alienación, aislamiento. Uh-huh. Cuanto más grande la ciudad, más sola se va a sentir la gente. Una cantidad de gente que vive sola, y que estar solo, vivir solo no es malo, ¿eh? No es pecado. El problema es que tienes que tener, el ser humano tiene que tener un vínculo. Uh-huh. Un vínculo social, y la iglesia puede hacer mucho para satisfacer el corazón de mucha gente que así vive en las grandes ciudades. Correcto. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento iniciamos el desarrollo de esa lección 12, Ministerio Urbano, en el tiempo del fin. Ya volvemos. Estamos listos para el desarrollo de nuestra lección número 12. Queremos solamente mandar algunos saludos. Tenemos aquí a Sonia Esther de Argentina, a Paulina Rojas de Caracas, Venezuela, y a Lenington Lobo de Paraná, Brasil. Un saludo para ellos y para sus iglesias. Esperamos que este repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Pastor Medina. Saludos también a Ruth Angélica Vergara de Viña del Mar, Jorge Castillo de Chetumal, Quintana Roo, Katia Fariño de Guayaquil, Ecuador. Y yo quiero enviar un fraternal saludo a la Iglesia de las Ventas de Madrid. El otro día me reclamaron, pastor, porque no los... No, hay que saludarlos. Saludo. Y a la Iglesia de Vallecas, que es donde asistimos, Madrid, Vallecas. Un saludo muy afectuoso para ellos. Claro que sí, ya en un poco de tiempo se lo regresamos. ¿Cómo no? Pastor, bueno. Sí, pastor, saludos para José Sánchez en el estado de Morelos, aquí en México. María Ofelia, nos escribe desde Mar del Plata, en Argentina. Y Miguel Ángel Blanco de Colombia. Un saludo muy afectuoso para ellos. Claro que sí. Pues si les parece bien, vamos a pedir la bendición de Dios para nuestro repaso. Oremos, cariñoso Padre, ayúdanos, Señor, a poder entender cuál es el plan que tienes para nosotros en las grandes ciudades. Tú fuiste el modelo a seguir, Señor. Tú fuiste predicando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, atendiendo necesidades y llevando a la gente al conocimiento de tu verdad. Por favor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a ser eficientes con nuestros métodos evangelísticos y ayúdanos a ser dirigidos, Señor, por tu Espíritu Santo en el cumplimiento de la misión. Condúcenos en el repaso de esta lección, Señor, que los conceptos puedan ser claros y dirigidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar de lleno a nuestra lección. Y vamos con el primer punto, que es un desafío de grandes proporciones. Pastor Abraham, Pastor Medina, vemos entonces ahora que el desafío que tenemos en estas grandes ciudades es un desafío de grandes proporciones. Mencionábamos detrás de cámaras que es posible que la iglesia, nos hemos enfocado solamente en las periferias. Tenemos muchas iglesias, mucha hermandad fuera de las ciudades, pero está comprobado que la mayor población mundial está justamente en las ciudades, donde tenemos que poner especial atención. Las ciudades son lugares que crean su propio ambiente. Vivir en un condominio, imagínate vivir en una multifamiliar ahí con 2,000 apartamentos, eso te cambia la vida, ¿no? Aprender a convivir en pequeños espacios. Las ciudades son lugares donde la gente desconfía, hay más desconfianza, donde la gente está más informada. Hay televisión, hay esto, hay cable, hay periódicos, y hay radio que te está bombardeando, hay publicidad. Entonces la gente tiene mayor información, es más desconfiada, se enfrenta a diferentes circunstancias. Yo recuerdo cuando era maestro aquí en uno de nuestros colegios, y yo me impactaba mucho de todo lo que habían visto los chicos de secundaria en una ciudad. Habían visto asesinatos, habían visto robos, habían visto violencia, habían visto tantas cosas, y eso te va formando un criterio, una ideología, que es completamente distinto a un lugar donde la población es menor, donde no pasan tantas cosas. Y eso te da el caldo de cultivo en una ciudad grande, ¿no? Una población con particularidad, forma de ser. Además, las ciudades son lugares donde viene a vivir gente de diferentes partes del país. Aquí en la Ciudad de México hay gente de todo el país. La gente es más abierta, la gente acepta más las ideas nuevas, la gente tiende a ser más tolerante, decíamos hace un momento. Es decir, si tú eres de esta, tienes esta forma de pensar, yo creo que ya, pues aquí nos tenemos que aguantar. La gente está más educada, hay más escuelas, la gente va a la universidad, va al bachillerato, y aún los que no van al bachillerato, a la universidad, tienden a tener más información, hablan mejor el idioma, en fin, varios detalles que hacen más desafiante el evangelio. Entonces, cuando tú vas y les predicas que Jesús viene o que la Biblia, inmediatamente te van a cuestionar. Es decir, no van a creer el relato. ¿Sí? ¿Y la Biblia quién la hizo? Y a ver, compruébame, demuéstrame. Ese es un verbo muy común en las ciudades. demuéstrame, compruébame, dame pruebas de que lo que estás diciendo es verdad. Una persona en una ciudad no se va a convertir en una semana, a menos, claro, hay excepciones, difícilmente se va a convertir, es más desconfiada, ¿no? Han escuchado historias de que si hay sectas o si las iglesias evangélicas les hacen mala publicidad, ellos han escuchado estos detalles, estas informaciones, entonces es muy probable que te van a cuestionar, te van a hacer preguntas, a lo mejor se han leído libros, por ejemplo ahí en Madrid el 40% de la gente que va en transporte público va leyendo, y si lee, cuestiona. Correcto. Y te hace preguntas. Y a veces no son preguntas sencillas. Entonces, eso te pasa en una ciudad. Una ciudad es más desafiante, te digo, pero es más tolerante. Es decir, hay mayor posibilidad de hablar. Yo nunca había hablado con musulmanes hasta que llegué a vivir a una ciudad grande. Y la gente piensa que los musulmanes son malos, es mentira. Si tú piensas que con los musulmanes no se puede hablar, estás equivocado. En una ciudad grande se puede hablar de religión con un musulmán. Y eso a mí me pareció de lo más interesante. Y ellos están interesados en hablar de religión. No son cerrados. No son cerrados. Bueno, no digo todo, de todos. Pero en una gran ciudad, como Nueva York, como Madrid, Los Ángeles, lugares donde, París, donde hay musulmanes, en ciudades occidentales, eso te permite hablar con ellos. Esa es la ventaja de las ciudades. Correcto. Es temor lo que a veces nos paraliza, Pastor. Ahora, ¿qué consideras? Pues yo creo, Pastor, que a veces nos quedamos sorprendidos, anonadados con el tamaño de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la población que nos toca predicarles en la Asociación Metropolitana, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México. Calculando, haciendo cuentas, son casi 15 millones de personas a las que nos toca predicar, 107 congregaciones que tenemos en la Asociación Metropolitana, 107, 23 distritos, 23 pastores para evangelizar a 15 millones de personas. Pues es mucho, ¿no? Con todas las características que el pastor Medina ya dijo y ya mencionó, ¿cómo hacerle? A veces sí nos quedamos asustados, paralizados, no sabemos, y lo único que hemos hecho hasta ahora es pues predicar tradicionalmente el evangelio, ¿no? De persona a persona, tal vez, un estudio bíblico, campañas evangelísticas y eso. Pero lo que se nos presenta este trimestre de ser luz en las naciones, creo que nos ha faltado un poco. Y en la lección, en la parte del domingo, Pastor, sí, presenta la experiencia de Pablo, ¿no? Y por lo menos en la última nota yo pude encontrar tres cosas importantes que él hacía en las ciudades, en Corinto, en Efeso, en esas ciudades grandes. Primero dice que él comprendía el contexto multicultural. ¿Sí? Yo creo que nosotros también debemos de emprender esa tarea de comprender el contexto de las ciudades, que hay muchas culturas, ¿verdad?, que convivimos aquí en las ciudades. Además dice que sabía adaptarse al ambiente en el que se vivía, ¿no? Dos cosas importantes: comprendía el contexto multicultural, sabía adaptarse al ambiente y aprendió a presentar la verdad de acuerdo a las características que él vivía. Creo que esas tres cosas son importantes: comprender el medio ambiente en el que nos movemos, adaptarnos a ese medio ambiente y aprender a presentar la verdad en ese ambiente en donde nos tocó vivir. Correcto. ¿Qué nos está faltando como iglesia, Pastor Alejandro, a tu parecer, para poder avanzar más rápido en la evangelización de las grandes ciudades? Bueno, lo primero que dice aquí el pastor es que no entendemos a las ciudades. Eso, partiendo de ahí. Nosotros damos por sentado que todos los lugares son iguales. Y usamos los mismos métodos. Estamos equivocados. Es decir, una ciudad no tiene nada que ver con un pueblito, con una granjita. A mí no me van a aceptar lo que yo diga. De entrada me van a rechazar. entrar, me van a rechazar. Y el mensajero debe estar preparado para eso. Hombre, por supuesto que sí. Porque si no estás preparado para eso, lo vas a dejar y, de hacer. Y en la ciudad te van a cuestionar más de lo que te imaginas. Tocas a la puerta y resulta que te abre un profesor universitario de literatura. O un profesor de biología del bachillerato ahí de la esquina. Y tiene 15 preguntas sobre la evolución. Es decir, nosotros tenemos que aprender a no ser apologéticos en las ciudades. Apologético quiere decir defender las doctrinas. Eso, y ese es, a veces son nuestros métodos de evangelización que nos han funcionado por años, ¿no? Las ciudades te piden otra cosa. Las ciudades te están pidiendo otra situación. La gente no está interesada en religión en las ciudades. Cuanto más grande la ciudad y más industrializa la ciudad, menos le interesa el tema religioso. Pero hay otros que sí le interesa. A la gente le interesa la educación. En las ciudades la gente quiere estudiar, la gente quiere prepararse. Y nosotros tenemos escuelas. Nosotros tenemos escuelas, es decir, y la gente quiere escuelas cristianas. En las ciudades, la gente no se mosquea, no se espanta si tú le dices, esta escuela es cristiana, pues eso es lo que quiero. Esta escuela vale tanto, pues eso es lo que quiero. La gente en las ciudades tiene más poder adquisitivo, puede pagar una buena educación. Entonces, yo considero que debiéramos voltear a ver, sobre todo en los proyectos de ciudades, a las escuelas. No solamente para ofrecer la enseñanza a los niños, sino todo el tema filosófico en educación que tiene la iglesia para influir, no nada más en las escuelas, en el gobierno, en las autoridades. A las autoridades les urgen gente que los ayude a capacitar y a preparar gente con una filosofía distinta, como la que nosotros tenemos. Creo que podríamos hacer mucho. Otro aspecto que mencionaba el pastor ahí, cuando dice que Pablo entendía el ambiente multicultural, es ese, ¿no? Nosotros todavía no entendemos que una ciudad es un ambiente multicultural. Es decir, aquí estamos de todo color y sabor. Así es, de todo tipo de personas. De todo color y sabor, todo tipo de persona. En la Ciudad de México es una ciudad que se nota mucho el multiculturalismo, hay gente de todo el país. Tú vas a Nueva York, de todo el mundo, ¿eh? Tú vas a París y gente de todo el mundo. Entonces ahí los localismos cierran las puertas al evangelio. Cuanto más localista la ciudad, cuanto más localista el pueblito, ahí el líder espiritual es el que dirige, el que decide las cuestiones. Pero cuanto más multicultural, menos, más posibilidades hay de predicar el evangelio. Es decir, se puede hacer, pero no creo yo que sean los métodos tradicionales. En algún caso funcionan, ¿eh? Y si siguen funcionando, pues síguelos haciendo. Pero creo que hay que entender que en las ciudades hay gente de todo color y sabor y hay que aprovechar esa circunstancia. Y otra cosa que creo también falta es que no nos dé el síndrome de Jonás. Jonás no quería la ciudad. Jonás le daba miedo. ¿Cuántos pastores has llamado tú a trabajar en la ciudad y no quieren venir? Y fíjate que es un fenómeno que pasa en muchos lugares, ¿eh? No nada más aquí en este país. Hay muchos colegas que no quieren ir a trabajar a la ciudad. Así es. Les da miedo. La violencia, la inseguridad, que eso está en todos lados, ¿no? Quieren estar más cómodos y nos da miedo. Decimos como Jonás, no se puede. No, yo hay una zona aquí en México que cuando yo hablo de evangelización me dicen, es que aquí es muy católico, es que aquí no se puede, es que esta ciudad se traga sus moradores, al estilo Sansón, al estilo Jonás, ya estoy mezclando con, al estilo Jonás decimos que no se puede, y eso no es verdad, mis queridos amigos, no es verdad. Dios tiene planes para las ciudades. Correcto. Y Dios tiene métodos de conversión para las ciudades que son extraordinarios. No seamos un estorbo, como Jonás. Jonás es el principal estorbo. A veces los pastores y los predicadores somos el principal estorbo del evangelio. Pero creo que en este caso las ciudades, Dios tiene un lugar muy especial para ellas, es donde más gente vive por hoy, así que hay que dedicarles más tiempo. Vamos a regresar justamente con eso, una misión multiforme, vamos a hablar de diferentes métodos, así que en un momento regresamos. Cantemos gloria al Salvador, Señor mi Redentor, la gloria de mi Dios y Rey, la gloria de mi Dios y Rey, los triunfos de su Jesús, su nombre alabaré, mi pecado quitó, pues al morir en la cruz por mí, su sangre me limpio. Gran arquitecto, mi creador, tu nombre ensalzaré, trajiste al mundo salvación. Trajiste al mundo salvación, honor a Emmanuel, honor a Emmanuel. Oh, aleluya, Jehová es rey, su nombre ensalza. Estamos analizando la lección número 12, Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin, y ya analizamos el primer punto, que es un desafío de grandes proporciones. Ya nos dimos cuenta, y ya lo sabemos, que evangelizar en las grandes ciudades es un desafío mayúsculo. Vamos ahora a analizar el segundo punto, que es una misión multiforme. Hablamos de justamente la parábola de la siembra y la cosecha, la parábola del sembrador. Y hay una cita que me llama la atención en Evangelismo, página 56. Dice, debe introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Pastor Abraham, Pastor Medina, hablemos de métodos. Metodología para grandes ciudades. Yo creo que la iglesia tiene un gran mensaje de salud que no está utilizando. Lamentablemente muchos hermanos y alguno que otro de nuestros colegas le ponen peros al mensaje de salud. Pero en las ciudades la gente, hemos dicho, no está interesada en la religión. Mucha gente no está interesada, pero en la salud sí. La gente es más consciente de algunas cadenas de comida rápida ya están poniendo ensaladas en sus menús porque el tema de la salud es cada vez más importante. Hay más carreras. Tú ves que los domingos la gente sale a correr o quiere correr, o hay carreras en Madrid, hay carreras casi cada fin de semana. Y hay una cantidad enorme de gente interesada en su salud. Cuando yo voy a correr alguna carrera que me encanta correr, hay módulos que te regalan de bancos, de empresas de seguros, publicidad de bebidas, de galletas. Ahí debería estar la iglesia. La iglesia debiera tener un módulo con los 8 remedios naturales. La gente nos conoce. Yo acabo de escuchar un programa de la televisión más importante de España mencionando a los adventistas y su longevidad y el tema del cáncer. Lo acabo de escuchar hace unos meses. Porque resulta que la Organización Mundial de la Salud mencionó que la carne tenía problemas de que producía cáncer. Acaba de decirlo el año pasado. Uh-huh. pues o sea, aparecimos los adventistas otra vez en televisión. El nombrecito, mucha gente lo conoce, adventistas. Necesitamos salir a la calle. Y si le pusiéramos más énfasis a la salud, y yo sé que aquí en México se organizan carreras y la gente se acerca. Si tú pones un módulo donde regales los 8 remedios naturales, ese es evangelismo para ciudades. Yo conocí a un pastor, era vicepresidente de la Asociación General en el pasado administración. Él corría maratones. Y yo le dije, en Europa hace falta una persona como usted que conozca el tema de la salud y lo promueva. Porque la gente en la ciudad está interesada en la salud. Y también comentaba que está interesada en la educación. Imagínate que cuántos padres tendrán un problema con sus hijos que no aprueban la secundaria, que no aprueban las materias de la secundaria. ¿Qué va a pasar si tú le pones ahí en la iglesia curso de regularización de matemáticas para jóvenes este verano? Así como organizas en la escuela de verano, de la escuela bíblica de verano, pues un curso para jóvenes en matemáticas, en inglés, en historia. En la iglesia tenemos maestros y pones el cartel y no cobras. O chicos con problemas de aprendizaje. Esos son métodos para ciudades. Esos son métodos para ciudades. A la gente hay que resolver los problemas. Hay que visualizar el terreno, hay que visualizar la necesidad y hay que utilizar la creatividad para crear métodos. La gente no sabe cómo gastar el dinero. En las ciudades hay problemas de consumismo muy grave. Hay gente que nunca ha hecho un presupuesto. Enséñale a hacer un presupuesto. La gente tiene problemas legales en las ciudades. Te comentaba yo fuera de cámaras que un día invité un abogado con un grupo de hermanos y le dije al abogado, dígale a esta gente las 5 cosas más importantes que una persona debería arreglar legalmente. Pues, arregle su documentación de la seguridad social, tenga su testamento al día, tenga sus documentos tales y tales, haga su te decía su testamento, tenga cuidado de si una letra está mal en algún documento, no sé. Los abogados pueden ayudarnos mucho, pueden darnos asesoría, muy importante. La gente necesita de los abogados, la iglesia los tiene. Es cosa de saber vincular esas cosas para que nos conozcan. Correcto. Definitivamente, un desafío mayúsculo, pastor. Y la palabra sembrada nos dice que hay diferentes terrenos. La semilla tiene que ser esparcida. Pero es bueno visualizar a qué terreno vamos a mandar la semilla. Sí, pastor. Ya hemos dicho que en las ciudades hay más de todo. Hay más gente, hay más problemas, hay más necesidades. Y la iglesia debiera estar preparada para mostrarle al mundo las características de Cristo Jesús. Por ejemplo, la compasión, la gracia, la esperanza. La iglesia debe estar preparada para darle a eso. Ahora, ¿cómo? Yo creo, y gracias a Dios, que Dios no deja sola a su iglesia, no solo la manda y le dice ve y predica, sino que la capacita. Entonces, en la iglesia contamos con una variedad de dones y talentos de los hermanos. Como decía el pastor, hay maestros, hay abogados, ¿no? Pero creo que lo que mencionó es importante porque debemos darle a la comunidad un servicio continuado, ¿no? A veces hacemos una brigada de salud y no la volvemos a hacer hasta dentro de un año o 2 años y el esfuerzo que se hizo se diluye rápidamente. Ni siquiera hay seguimiento. Y sin seguimiento, ¿no? Algo que nos hemos dado cuenta recién, pastor, creo que algo que sirve mucho en nuestra comunidad es la escuela de verano, la escuela bíblica de verano. ¿Sí? Hace un mes más o menos estuvimos haciendo esas escuelas. Y pastor, sucedieron muchas cosas interesantes y bonitas en eso, ¿no? Por ejemplo, en el día de clausura, nunca habíamos clausurado en la mañana, por lo menos en mi caso nunca habíamos clausurado en la mañana. Fue un éxito, pastor. Bendito Dios. Se clausuró y vinieron los padres de los niños. Y ahí los tuvimos y unos llegaron antes de, ¿no? Y entonces tuvimos un mando de oración. La hermana dijo, bueno, pues vamos a orar. Vamos a pedir al pastor que haga la oración. Pero pues ahí hay que aprovechar, si ya están ahí. Correcto. ¿Habrá alguien que tiene algún problema familiar? ¿Habrá alguien que quisiera poner su necesidad delante de Dios? Las visitas. Y a mí me llamó mucho la atención alguien que dijo, yo pido por la unidad de mi familia. ¿Necesidades? ¿Necesidades? ¿Sí? Hay necesidades. Ahora yo me preguntaba, y es lo que estamos haciendo hace un mes, entonces lo estamos realizando. Programas de capacitación familiar para la comunidad. Excelente. ¿No? Y y se establece esto, pastor, y la gente viene. Hay mucha necesidad. La gente, la iglesia está capacitada. Y si no, entonces hay que capacitar para suplir esas necesidades. Pero Dios no deja sin talentos y dones a su iglesia. Y entonces los esfuerzos que hagamos, creo que es lo que tenemos que cuidar, que sea un servicio continuado para la comunidad. O sea, pero tú mencionaste profesionistas, médicos, maestros, sí. Debemos crear puentes. El problema es que a veces nos quedamos solo con nuestra profesión, pero no utilizamos nuestra profesión como un medio, como un puente evangelizador. Platicábamos hace poco, ¿no? La influencia de un médico sobre sus pacientes, por ejemplo. Yo creo que si lo llegan a ver es porque le tienen confianza. Y el doctor, el médico, puede hacer mucho por esa persona que tiene un problema físico. Pero ya aprendimos que todas las personas, además del problema físico, tienen una necesidad de gracia también, de fe, ¿no? Así que yo creo que los profesionistas de la iglesia también debiéramos organizarnos para hacer algo para suplir esas necesidades. Correcto. Misioneros, pastor. Disfrazados, dijo una vez el pastor Partida. Tenemos todos que confirmarnos que somos misioneros. Y cada uno tiene que utilizar sus métodos. Y cada uno tiene que utilizar corporativamente e individualmente metodología para alcanzar a otros, pastor. Yo quiero referirme a los estudiantes. Uh-huh. Ahora que dijiste lo de misioneros, no estamos utilizando a los estudiantes en las universidades. No estamos utilizando a los jóvenes en el bachillerato. Y tenemos que capacitarlos, enseñarles el amor a la camiseta para que ellos sirvan como misioneros allá donde van. Los jóvenes enfrentan terribles situaciones que muchas veces nosotros desconocemos. Cuando van a escuelas que no son adventistas, la mayoría de los jóvenes va a escuelas no adventistas. Y en las ciudades está ese ambiente. Ellos pueden servirnos tremendamente en la obra de la evangelización. Aquí, claro. Y voy a abrir dos comentarios sobre esto. En primer lugar, el tema de la tecnología. Las ciudades usan la tecnología. O nos abrimos a la tecnología o nos quedaremos fuera de la comunicación. Pero estamos usando este medio que la gente nos está viendo por internet. Tenemos que acercarnos al internet. Y sabes que los jóvenes tienen grandes talentos con los teléfonos celulares que yo lo uso para contestar. No hablo más de 10 segundos y lo cuelgo y ya. Pero oye, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer con el famoso teléfono celular, con aplicaciones que los mismos chicos inventan. Es decir, hay mil maneras de hacer obra misionera. Hay que dejar a la gente creativa que actúe. Sobre todo a los jóvenes. Hay que invitar a la creatividad. En las ciudades hace falta la creatividad. Otra cosa. Esto lo hago el comentario a mis compañeros, los líderes de la iglesia. En una ciudad, si nosotros... A veces nosotros tenemos que tener objetivos, pastor. Tenemos que tener rumbo. Los pastores tienen un rumbo, tienen un objetivo. Sin embargo, cuando somos tan enfáticos en los resultados y le exigimos al pastor, me vas a bautizar tantas almas, En una ciudad es más difícil hacer eso. Entonces, eso desanima el trabajo por las clases medias. Debiéramos reconsiderar en una ciudad, sobre todo, el tema del blanco de almas. Yo no estoy diciendo que lo quite, pero estoy diciendo que el establecimiento de objetivos se direccione. Tendría que ser más global. Sí. Tendría que ser distinto. Porque si no, si al pastor le siguen exigiendo tal o cual cantidad, pues es lo mismo que le pides al que está en un pueblito, o en una granja, o en una ciudad pequeña, donde es relativamente sencillo. Y grupos quedan fuera, prácticamente, es decir, inalcanzables. Exactamente. Yo he reclamado durante mucho tiempo el tema de las clases medias, porque simple y sencillamente no hay un trabajo a ese sector, porque no se bautizan en una semana, ni van a ir a un grupo pequeño tan fácilmente. Hay que hacer todo un trabajo previo. Y las clases altas no se diga. Las clases altas. Solamente el lugar, si tú no sabes escoger el sitio, no van a ir. Además necesitas gente capacitada. Esos sectores no son ajenos al Evangelio. Quiero asegurar eso. Esos sectores también aman a Dios y también quieren conocer de Jesús. Y en las ciudades hay mucha gente que quiere conocer de Cristo. Pero nosotros tenemos que ser más tolerantes también en la iglesia. Es decir, en la iglesia, en una iglesia de ciudad nos llega gente de todo. Y te va a llegar gente vestida pues con ropa, como seres normales, terrenales, pastor, como seres celestial. Pero pues, los hermanos que estamos en las ciudades, debemos aprender a tolerar las visitas. Saber cómo atenderlas. Hay que saber respetar las ideas. Ya el Espíritu Santo hará su obra. A veces somos muy desesperados. Muy desesperados, pero creo que en una ciudad se puede hacer un ministerio muy, muy bonito. Muy bonito a través de internet, a través de radio, a través de televisión por internet. Es decir, creo que en las universidades, en las escuelas, a través de los profesionales. Es decir, las facilidades de evangelización son mayores. Comentábamos hace un momento detrás de cámaras con el doctor que podemos hacer medios impresos también dentro de las iglesias. Es decir, hay mucho talento que hay que aprovecharlo. Correcto. Todo encaminémoslo hacia el cumplimiento de la misión. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la conclusión de nuestra lección número 12, Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el Espíritu de Profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Hemos llegado a la parte final de nuestra lección número 12, Ministerio Urbano en el Tiempo del Fin. Y vamos a analizar la última parte de nuestro bosquejo, de corazón a corazón, evangelismo de la amistad. Pastor Abraham, Pastor Medina, vamos a entrar a un punto muy importante que tú mencionaste en un segmento anterior. En las grandes ciudades la gente vive muy solitaria, la gente tiene depresión, la gente tiende a suicidarse más en las ciudades. Y es interesante porque vivimos en un lugar donde hay tanta gente, rodeados de tantas personas, en los medios de transporte, en el trabajo, en las calles, y la gente vive sola, y la gente necesita ese toque personal para poder conducirlos a la fuente de solución, que es Cristo. Efectivamente, en las ciudades nosotros tenemos el fenómeno de la alienación, y es cuanto más grande la ciudad, más sola se siente la gente vive más insatisfecha, es más quisquillosa para encontrar la felicidad en el campo, con que salga el sol, con disfrutar la naturaleza. Así es, ese es el ideal, ¿eh? Cierto. Pero en una ciudad, la publicidad, tanta publicidad, te producen mucha frustración. Exacto. No puedes conseguir las cosas. Quiero tener esto, aquello, el consumismo, los fenómenos del materialismo, te hacen sentir, aún en los cristianos, nos sentimos un poco frustrados a veces por la publicidad, tanta tele, todas esas cosas. Y ahí es donde la iglesia puede hacer mucho. La iglesia debe ser una familia. Es decir, hay mucha gente que vive sola y decíamos que eso no es pecado, no está mal, pero tiene que tener el vínculo. Y la iglesia puede establecer ese vínculo con los demás, sabiendo escuchar a la gente, aprendiendo a respetar y tolerar, y siendo una familia para la gente que vive en las ciudades, estableciendo grupos, vínculos. La gente tiene que estar metida en algún vínculo. Nosotros podemos hacer mucho por ella. Correcto. Pastor Abraham, se dice que pues la gente tiene una gran necesidad. Justamente lo que Jesús hacía es eso. Y el método que hemos estudiado, el método de Cristo, es ese. Es sí. Persona a persona. Es método para cada uno, ¿no? No es un método en masas que va a dar resultado. Es de corazón a corazón, Pastor. ¿Y cómo podemos ganar terreno si todos los adventistas, todos conocemos esta verdad, pudiéramos empezar a trabajar con una persona de corazón a corazón? Así es, ¿no? La parte del miércoles, Pastor, se llama hazlo personal. Es decir, creo, hay por ahí una frase que acuñamos por ahí, dice, escoge tu víctima de salvación. ¿No? O sea, ¿y cómo es escoger la víctima de salvación? Creando amistad. Búscate un amigo. Y que la intención de buscar esa amistad sea salvífica. ¿No? Ahora, hacerlo de persona a persona, Pastor, acrecienta tu necesidad de consagración. Porque si eres un buen amigo y un amigo cristiano, lo vas a llevar a Cristo. Por supuesto. Pero si tú no tienes ese vínculo con Cristo, ¿qué le vas a dar? Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, a mí me gustó mucho la parte del jueves, que dice que el llamado a alcanzar a las grandes ciudades es un asunto personal. Es un llamado a una experiencia más profunda con Cristo. Y está basado en un reavivamiento y una reforma personal. Si nosotros nos relacionamos con el mejor amigo que tenemos, que es Cristo, entonces la amistad con Cristo nos va a capacitar para ser amigos de otros, con esa intención de salvar a esas personas. Porque si somos amigos de Cristo, entonces seguiremos su método. Mezclarse con la gente, ¿sí? Mostrarles simpatía, suplir sus necesidades, crear confianza en ellos. Y entonces, como Jesús, sígueme. Entonces este asunto personal, Pastor, crea en nosotros una necesidad de estar más cerca de Cristo cada día. Buscar amigos, ya hemos dicho, ¿no? No ufanarnos, que ¿cuántos amigos no adventistas tienes? Ah, yo no tengo ninguno. Cálmate, ¿no? Sí. Debemos tener amigos. Dice la lección, Pastor, que te interrumpa. Dice la lección que las encuestas nos dicen que la mayor cantidad de adventistas hemos llegado por el evangelismo de la amistad. Así es. Sí. Entonces, ahí vemos la importancia de una amistad plena, duradera, pero positiva, de parte de nosotros hacia los demás. Y se van a doblegar. Si vamos con el poder de Cristo, esa voluntad de la persona, de nuestro amigo, se va a doblegar ante Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasaría si nosotros, todos nosotros, estuviéramos comprometidos con esta idea? Pues, es que la gente ya sabe que somos adventistas. ¿Tú crees que los vecinos del edificio no saben que vamos el sábado a la iglesia? Claro. En el edificio donde yo vivo, nos escuchan cantar los sábados, los viernes de tarde, y a mí me han dicho los vecinos que nos oyen cuando cantamos, que escuchan el piano a las niñas cuando practican, que nos ven salir a la iglesia vestidos especial los sábados. Ya saben que somos cristianos, ya han escuchado nuestros cantos del culto familiar, y cuando ellos se acercan es porque ya saben quiénes somos. En el trabajo, ¿tú crees que no saben quiénes somos adventistas, quiénes no? Claro. El que no viene el sábado, el que no come esto, el que no come aquello. La gente nos identifica perfectamente. Aún cuando vamos en el autobús, cuando vamos en el metro, cuando vamos en algún sitio, a mí me han pasado cosas que no me creerías, pero un día me subí a un autobús y se me acerca una mujer y me dice, usted es diferente, ¿verdad? Usted es cristiano. Yo me quedé, y no llevaba Biblia, no llevaba nada. En un avión igual me dice una mujer un día, hoy le pedí a Dios, quería hablar con un pastor. Y yo estaba sentado junto a ella. Y dice, usted es pastor, desde que lo vi entrar al avión, supe que usted era un pastor. Yo me quedé impactado con eso que me dijo la mujer y me empezó a comentar. Tenía muchas preguntas ese día. En realidad, Dios existe, mis queridos amigos. Dios existe y nos va a usar si nos comprometemos, como dice aquí el pastor, a ser misioneros. Y en las ciudades, Él va a obrar. Es cosa de que nosotros no le estorbemos. Y no tengamos esos prejuicios de decir, no se puede porque es una ciudad. No se puede porque este señor es un alcohólico, esta señora es una agnóstica, aquel es un incrédulo, ese tiene dinero. No pongamos esos pretextos ni esos obstáculos, que Dios puede tocar el corazón de cada uno de ellos, y ellos tienen necesidad de Jesús. Antes de cerrar este segmento, me gustaría que cualquiera de los dos nos diga, hay mucha gente que dice, no, es que los escritos de Ellen White o la mierda que tenemos, dice que hay que salir de las ciudades. Yo he escuchado mucho ese concepto en muchos hermanos, hay que abandonar, estoy comprando mi terrenito allá afuera para irme. Pero cuando vemos también los escritos de Ellen White, analizamos que ella está también, Dios a través de su sierva, mostrando que las ciudades están en el corazón de Dios. La mayor parte de la población vive en las ciudades hoy. Si tú quieres hacer obra misionera, tienes que ir a la ciudad. Así. O sea, si tú quieres vivir tranquilo y feliz, sin que nada te pase, pues vete a tus gallinas. Vete a tus gallinas. Yo sueño con eso, pero todos soñamos con eso. En este momento estamos en pie de batalla y la gente está en las ciudades. Tienes que ir ahí y tienes que predicar. O sea que la gente que sale de la ciudad, pastor, está rehuyendo a su... No, yo no quisiera decir eso porque hay condiciones de salud de algunas personas, hay momentos en la vida en que la gente se retira, se jubila, y pues qué bueno que lo pueden hacer, y hay oportunidades que surgen de trabajo, en fin, hay muchas circunstancias en la vida de la gente, pero las ciudades demandan trabajo misionero, demandan métodos de evangelización creativos. No nos cerremos los oídos a los nuevos métodos que hay. Yo que también quisiera exhortar a que escuchemos a los jóvenes, tienen grandes ideas, escuchemos, seamos abiertos a otras perspectivas. Lo que sigue funcionando, lo tradicional que sigue funcionando, sigámoslo haciendo, no lo enterremos, pero abramos los oídos a nuevas perspectivas que son extraordinarias y seguramente nos acercarán más al cumplimiento de nuestra misión. Bueno. Acerca de la pregunta que hacías, pastor, la nota de la lección dice que Elena White escribe en cuanto a la ubicación de nuestras instituciones. Ella invita, por ejemplo, los colegios a medios rurales, o sea, fuera de la ciudad, instituciones. Pero en cuanto a la predicación de la palabra, es vengan a las ciudades a predicar la palabra, ¿no? Y yo creo que algo que tenemos que hacer es no tener miedo a extender la mano, a ser amigos. En una escuelita de verano, pastor, es la experiencia más cercana que hemos tenido. Acabó la clausura en la tarde y salimos y los padres de familia estuvieron esperando a sus hijos y nadie se acercaba. Así que, pues, ¿quién? Pues el pastor. Empecé grupito por grupito, familia por familia. Descubrí a una familia, ¿va? Estuvimos ahí platicando. Me decían que vivían a unas cuantas casas de la iglesia, que ellos solos, sin ninguna dirección de otra persona, estaban estudiando la Biblia y que estaban buscando dónde congregarse. Así que digo, mire, pues aquí está, Dios los trajo para acá, ¿verdad? Están asistiendo ya a la iglesia, pastor. O sea, no tengamos miedo de extender la mano, de hacernos amigos, de platicar con la gente. Ellos, hay mucha gente que tiene necesidad de Cristo Jesús. Pastor Medina, ¿qué hay con el concepto que algunos tenemos en la ciudad de decir, vamos a terminar la obra en la ciudad, cuando vemos la dimensión nos tiene que preocupar eso, pastor. El síndrome de Jonás. Ese se llama síndrome de Jonás. ¿Nos tenemos que preocupar por eso? ¿O Dios? Hermano, lo que yo creo que debemos hacer los líderes de la iglesia y los cristianos es no estorbar. Una cosa que yo recomiendo en las ciudades es pensar, anticiparse al crecimiento explosivo de las ciudades con el tema de los terrenos. Es decir, hay que hacer planes a 20 años y mira, dentro de 20 años esto va a crecer. La iglesia debiera comprar terrenos estratégicamente pensando que ahí van a ser, que debía planear más su crecimiento. Acabo yo de estar en Guadalajara la semana pasada y me asusté del tamaño de la ciudad. Si yo colporté ahí hace 25 años y ya no tiene nada que ver con lo que yo conocí, y la ciudad creció y la iglesia debió haber tenido terrenos, debió haber pensado que esto iba a crecer. Habría que planear mejor nuestro crecimiento con los terrenos, con la relación con las autoridades. En una ciudad es necesario tener buenas relaciones con las autoridades. Los pastores debían estar cerca de las autoridades de cada urbe, porque son muy importantes esos vínculos. Y Dios hará su obra, pastor. Es decir, no es nuestra la labor. Esta obra es de Dios. Nosotros solo somos instrumentos. Pero el instrumento puede estorbar mucho, como estaba estorbando Jonás. Y al final es un modelo extraordinario que hay de evangelización en las ciudades, el ejemplo de Jonás. Porque a veces nuestros prejuicios son los que más estorban para el crecimiento. Y decimos, no, esa gente es muy mala. No, esa gente no se va a convertir. No, es que en las ciudades no les interesa el evangelio. No es así. A mí me duele mucho que la iglesia, en algunos sectores de la iglesia, discriminen a las clases medias, a las clases altas, a los intelectuales, a los académicos, y digan que no les interesa el evangelio. Para mí es particularmente doloroso, porque los estamos dejando fuera del reino de los cielos. El trabajo con ellos nos va a costar más trabajo, nos va a costar más, un poco más de sudor, pero se obtendrán grandes resultados, seguramente. Gracias, pastor. Hemos terminado nuestra lección y vamos a despedirnos como acostumbramos con comentarios finales de los que componemos esta mesa de diálogo. Pastor Abraham. Sí, pastor, podríamos decir consejo personal. Estiremos la mano, busquemos amistades, que hay mucha gente que necesita la salvación y necesita una relación con personas que muestren las características del Señor Jesús. Y como iglesia, cuando planeemos algún servicio a la comunidad, que sea un servicio continuado, no esporádico, que se diluye fácilmente. Claro que sí, gracias, pastor. Pastor Alejandro. Solamente invitar a la gente que vive en las ciudades a decidir comprometerse con Dios, ser misioneros, y para que el Señor haga su labor en estos lugares extraordinarios que son las ciudades, sitios llenos de oportunidad para la predicación de la obra. Gracias. Que Dios te bendiga en esta obra que realizas ahí en España. Muchas gracias. A la gente puede regresar. Muchas gracias. Especialmente en las ciudades, el colportaje, que no lo hemos mencionado. Correcto. Es una bendición. El colportor llega a las empresas. El colportor llega, abre muchas puertas en ciudades. Apoyemos el colportaje y las publicaciones, que son clave en la ciudad, la evangelización de ciudades. Muchas gracias, pastor. Hermano, no tengamos temor, esta obra es la obra del Señor. Como dijo el pastor Alejandro, no seamos los obstáculos en esta obra. Que Dios nos use poderosamente para que, juntamente con el poder del Espíritu Santo, podamos ver la explosión que vendrá, por supuesto, en la ganancia de las almas, sin que la gente llegue a conocer al maravilloso Jesús. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de bendiciones a todos. Hasta la próxima.